En el nombre del Señor. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Sea bendito el nombre del Señor por esta palabra del día de hoy. Hemos leído dos versículos, versículo 18 y versículo 19 en esta tarde. Y dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Quizás estamos terminando el primer semestre de este año 2017, y a más de algunos le podrían preguntar, o ustedes me podrían preguntar a mí: mi pastor, ¿está cansado? Y yo le diría: estoy reventado. Yo les podría preguntar a ustedes, hermanos, más de algún hermano de IMP Colina, quizás está cansado usted, y me podría decir: mi pastor, qué bueno, porque me vinieron unas vacaciones de invierno, como bálsamo, mi pastor, y me han fortalecido. Sin lugar a duda, en nuestra vida secular y cotidiana, muchas veces somos afectados por las diferentes actividades que tenemos en lo secular, y por qué no dejarlo de lado lo espiritual también, y nos vamos desgastando y nos vamos cansando. Nuestros trabajos son de larga jornada. Mis hermanos que van a Santiago ya a las 5:30, 6 de la mañana, se están levantando muy temprano, ¿no es cierto? Y tienen que ir a Santiago a trabajar, están 8 horas, quizás más de 8 horas, y en la tarde llegan muy tarde, reventados prácticamente, y muchas veces en esas condiciones el espíritu clama y gime: Abba Padre, y pasan el día jueves a llenar sus estanques en sus vidas espirituales, y eso es una tremenda bendición. Pero nuestro diario vivir tiene que ver con esto de mucho cansancio. Pero en esta noche el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. ¿Quién está cansado en esta noche? Yo soy el primero que estoy cansado. Pero el Señor en esta noche nos tiene una palabra, y si alguien le pregunta en la casa cómo se llama, o qué dijo, cómo enseñó el pastor, o qué enseñó el pastor, oye, en la iglesia, usted le va a decir: mi pastor enseñó recobrando las fuerzas. Amén. Recobrando las fuerzas. Hay muchas formas en que podemos perder las fuerzas. Hay muchas maneras en que podemos ser agotadas nuestras fuerzas. El otro día, que no suelo ver sentarme a ver alguna película, ¿no es cierto? Y el día viernes mi jefe, ya que la semana pasada estaba muy enfermo y tenía licencia incluso para no ir a trabajar, y me dijo: no podís tomarte la licencia, bueno, mejor tómatela, pero trabajando, me dijo, ¿no es cierto? Y después, cuando te recuperes, yo te devuelvo los días de licencia. Imagínese, cuando estoy sano. Entonces después me dijo, se acordó de eso y me dijo: tómate el viernes libre, anda, descansa. Y ese día, el viernes, ¿no es cierto?, me dediqué a descansar un poco, me levanté tarde, compartí con mi familia. Y en la noche, ¿no es cierto?, junto a parte de mi familia, mi hijo, vimos una película que rompió todos los récords ahí, ¿no es cierto?, que se llama Hasta el Último Hombre, Hasta el Último Hombre. Una película de contenido cristiano, ¿no es cierto?, que verdaderamente la vimos en HD, donde era bastante impresionante. Y uno que entiende este concepto de la guerra, que uno está preparado para eso, está constantemente entrenándose, sabe lo que significa, ¿no es cierto?, cargar mochila, en fin, casco y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Uno como que entra en ese aspecto. Pero lo que más me llamó la atención es cuando este joven, ¿no es cierto?, que está basada en un hecho real, ¿no es cierto?, tenía que subir esa gran pared, ¿no es cierto?, con puro amarra, ¿no es cierto?, con cuerdas, y tenía que subirla. Pero lo que más me llamó la atención es que este hombre, después que empezaron a avanzar para conquistar a los japoneses que estaban arriba de la colina, ¿no es cierto?, los japoneses empezaron nuevamente a recuperar territorio y todos arrancaron de ese lugar, y solamente este hombre quedó arriba con una finalidad. Él no disparaba porque era objetor de conciencia, era cristiano, era adventista, ¿no es cierto? Y él dijo, voy a ir a la guerra, pero yo nunca voy a tomar un arma. Y él fue a la guerra y nunca tomó un arma, pero sí, lo único que hizo fue rescatar. Y termina la historia de esta película contando que salvó a 75 personas, 75, él solo empezó, ¿no es cierto?, a tirarlos, a salvarles la vida, los arrastraba y los tiraba hacia abajo y empezó a salvar uno por uno hasta que llegó hasta el número 75. Y lo que más me llama la atención, que en cada momento de que salvaba a una persona o que tenía que ir a salvar a otro compañero que había quedado herido en el campo de batalla, él decía estas palabras: Señor, renuévame las fuerzas. Porque la intención de él era salvar a un compañero que estaba herido en el campo de batalla. Muchas veces nuestras fuerzas decaen, muchas veces nuestras fuerzas se van desgastando en este diario vivir, en este caminar del Evangelio. Muchas veces nos vamos agotando por diferentes maneras, por problemas quizás en lo cotidiano y por las circunstancias de la vida que muchas veces nos van afectando. Y de repente decimos, ya no quiero ir a la iglesia porque estoy cansado, ya no quiero ir para allá porque estoy agotado y quiero descansar y quiero ser, mis fuerzas sean renovadas. De eso es lo que le quiero hablar en esta noche. Este libro de Daniel tiene que ver con eso. Daniel está en un estado complejo y difícil. Había sido un gran hombre de Dios, había estado con los leones, había estado ahí, ¿no es cierto?, en el horno de fuego ardiendo, con tres veces se le había aumentado, y después de todo eso sus fuerzas decayeron y estaba agotado, y en esa circunstancia clama a Dios y le pide, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Recobrar las fuerzas viene del latín, que significa recuperare. Tiene que, es tocante a volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o se había perdido. Recuperar la fuerza tiene que ver con recuperarse de un daño recibido. Recuperar las fuerzas tiene que ver con desquitarse, reintegrarse de lo perdido. Recuperar las fuerzas o recobrar tiene que ver con volver en sí de la enajenación del ánimo o de los sentidos o de un accidente o enfermedad. La palabra del Señor nos habla que fuerzas, o el Real Diccionario de la Academia de la Lengua dice que es vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien. Capacidad para soportar un peso o resistir un empuje, estado más vigoroso de algo. Cuando me ha tocado saltar en paracaídas, se produce algo particular en el sistema nervioso central. Cuando uno sale del avión, está con mucha ansiedad, ¿no es cierto? Y lo único que uno quiere es que se abra la cúpula. Y cuando se abre la cúpula, uno empieza a respirar, porque uno empieza a caer libre, ¿no es cierto? Como 5 o 7 segundos cae libre, y uno lo único que quiere es que la cúpula se abra. Después que se abre la cúpula, uno empieza a mirar y se empieza a acercar rápidamente a la tierra. Parece que la tierra se acercara y no que uno fuera cayendo. Esa es la sensación que se produce. Y lo único, segundo término, que uno quiere es que verdaderamente no se vaya a fracturar y que caiga de buena manera. Después que uno cae, ¿no es cierto?, viene la sensación como de un agotamiento de todo el sistema nervioso central. Le duelen los brazos, le duelen las piernas y como que las fuerzas ya no están. Y es tanto que uno tiene que guardar todo su paracaídas, meterlo a la bolsa, echarse la bolsa al peso, ¿no es cierto?, atrás. Y aparte de eso, cuando uno salta con equipo, son alrededor de 25 kilos de peso. Y las fuerzas, por el sistema nervioso central, la adrenalina, no le permite tener fuerzas. Y ahí, muchas veces, uno tiene que salir luego de la zona de salto, porque puede caer otro compañero y algún casco puede caer, y a una velocidad que puede matar a una persona que está en la zona de salto. Las fuerzas son fundamental en este tipo de vida. Por eso que cuando vi la película, él decía: Señor, renuévame la fuerza para ir a rescatar a otra persona. En la vida del creyente, en la vida del cristiano, no es tan lejano a esto. Necesitamos constantemente renovar y tener vigor. Muchas veces nos encontramos sin fuerzas, desfallecido, que es una causal o de fallecimiento, o las fuerzas se disminuyen, es como desmayarse, es como decaer, es perder el aliento y las fuerzas. Muchas veces nos encontramos con este tipo de creyentes en nuestras congregaciones que se han perdido el ánimo, se han desilusionado, han quizás en su mente se han agotado sus fuerzas espirituales, porque en nuestro caminar siempre nos va a pasar que a lo mejor en la vida cristiana podemos desfallecer, pero el Señor, cuando nos está hablando, cuando está hablando a través de su palabra, Él nos fortalece, Él da fuerza al que no tiene ninguna. El Señor nos anima, dice la palabra del Señor. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán. Si hasta aquí, estimados hermanos, tus fuerzas han sido agotadas, tus fuerzas en el Evangelio se están decayendo, has perdido las ganas o el primer amor, la pasión por Cristo, es el momento necesario. Como dijo este gran hombre de Dios llamado Daniel, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Muchas veces nos puede llevar a desfallecer o perder la fuerza o la capacidad o el vigor o el empuje, las pruebas que cotidianamente estamos viviendo. Algunas personas pueden desfallecer por las pruebas económicas que puedan estar viviendo. Algunas personas o creyentes o cristianos en nuestras congregaciones pueden empezar a desfallecer por un problema de salud que le está afectando. Algunos creyentes o algunos hermanos de la congregación pueden empezar a decaer su vida espiritual por situaciones familiares que le pudieran estar afectando su vida espiritual. Muchas veces nos encontramos con que también las fuerzas se decaen por la oposición, por parte de Satanás el diablo, con sus mentiras y acusaciones del mundo, con sus afanes o de nuestra misma carne que continuamente lucha contra nuestro espíritu. Otro aspecto relevante también que nos hacen desfallecer y que las fuerzas se vayan debilitando es la falta de alimento. ¿Qué significa esto, pastor? Significa tanto el alimento físico, que es relevante para el ser humano, debe de alimentarse constantemente, pero también es relevante y afecta la vida espiritual del creyente cuando hay falta de oración, falta de alimentarse de la palabra del Señor y falta de congregarse. Nos dejamos de congregar y las fuerzas se empiezan a debilitar. Nos empezamos a dejar de orar y las fuerzas empiezan a debilitarse. Nos empezamos a dejar de estudiar la palabra del Señor y nuestras fuerzas empiezan, y Satanás empieza a hablarnos a nuestra mente: mira cómo estás, mira qué pasa, mira, ya no te saludan, o por cualquier cosa empezamos a encontrar todo malo. Pero nosotros, que somos los que estamos afectados, no somos capaces de darnos cuenta que el primero que debe de darse cuenta de esa situación es el afectado. Por eso que el escritor sagrado, el libro de Daniel, Se fortaleció al echar raíces en su pueblo, en la palabra, en agradar a Dios. Y esto lo libró de contaminarse sobre las situaciones de Babilonia. Pero esto fue solo el comienzo de la obra que Dios tenía preparada para él. Este gran hombre de Dios llamado Daniel empieza con mucha fuerza su ministerio por causa de su arraigo a la palabra del Señor. Pero a lo largo del proceso llega a esta instancia, llega un momento donde sus fuerzas se cambiaron, empezó el desfallecimiento, no quedando vigor alguno. Y cuántas veces nos encontramos con lindos hermanos que empezaron como avión su vida espiritual y que hoy día ni siquiera llegan a la oración. En esta noche el Señor quiere fortalecer tus vidas y tus fuerzas espirituales. De la misma manera, muchas veces nosotros nos encontramos y nos podemos empezar, o podemos empezar bien fortalecidos en nuestra vida cristiana. Como avión, dicen algunos. Pero no se olviden ustedes de un gran mensaje que entregué hace años atrás. No es cómo se empieza, sino cómo se termina. Fortalecidos en Dios. Fortalecidos en su palabra, como cuando recién nacemos de nuevo, que cuando salimos de un retiro, pero luego llegamos a un punto donde nuestras fuerzas se cambian en desfallecimiento por causa de diferentes factores. Es ahí donde necesitamos recobrar nuestras fuerzas. Tenemos grandes casos en la Escritura, en la palabra del Señor. Uno de ellos es Pedro. Siempre muy impetuoso y valiente, un hombre decisivo, un hombre que en Mateo 26, versículo 35, dijo de esta manera: Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Empezó bien su ministerio con Jesús. Entendió el mensaje, pero a lo largo de los 3 años y medio del ministerio del Señor, ya cuando Cristo el Señor era aprendido, ya sus fuerzas espirituales no eran las mismas. En Juan capítulo 18, versículo 10, dice la palabra del Señor: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero la pregunta es, ese hombre lleno de ímpetu, lleno de fuerza, ese hombre lleno de vigor, ese hombre apasionado por el mensaje de Cristo, cuando, ¿no es cierto?, le dijo, ven y sígueme el maestro, no fue el mismo. ¿Qué pasó con Pedro cuando iba, ¿no es cierto?, de lejos y seguía al carpintero de Galilea? Y cuando en Mateo 26, versículos 57 y 58, habla, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué llevó a Pedro a desfallecer en su vida espiritual? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, dice Mateo 26, versículos 57 y 58, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, dice, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. ¿Pero qué pasó con Pedro? Si él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si él era el que lo había defendido en el huerto, ¿no es cierto?, y le iba a cortar la oreja al soldado Malco. ¿Qué pasó con Pedro, que era el que estuvo con el Señor Jesús? 3 años y medio, su fuerza, su pasión por el Evangelio, su pasión por Cristo, desfalleció, y dice las Escrituras que lo seguía de lejos. Primero, en esta noche, lo que quiero compartir con cada uno de ustedes es que seguir a Jesús de lejos te llevará a desfallecer. El no sentirte comprometido en la congregación en la cual tú has llegado. No sentirte comprometido con Cristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario, es sin lugar a duda de fallecer y estar en el limbo del peligro en que tus fuerzas se vayan agotando y se vayan venciendo. No se puede seguir estimando. estimados hermanos, en el Señor, a Jesús de lejos. No puede haber una persona que no tenga un compromiso real con este Cristo de la gloria, que dio su vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por tus pecados. Seguir de lejos significa estar en el limbo de que tus fuerzas se vayan agotando cada día, cada día. Si alguien pretende seguir de lejos a Jesús, si alguien pretende llevar un evangelio social, si alguien pretende llevar un evangelio sin compromisos en la obra del Señor, te quiero decir en esto que tus fuerzas van a desfallecer y tu fe se va a tornar muchas veces en un aspecto complicado y difícil. No se puede seguir a Jesús de lejos, hay que andar estrechamente con Él. A Pedro, ¿no es cierto?, la oposición, las pruebas, el temor lo llevó a negar a Jesús, y no solamente una vez, lo negó 3 veces, pero si tú caminas con Él, le dijeron, tú hablas como Él, tú eres uno de ellos. No, dijo, al tal no le conozco. ¿Qué pasó con Pedro? Le seguía de lejos, a pesar de que estaba dispuesto a morir por él al inicio de su ministerio, al final lo dejó solo al maestro. Y el maestro, me imagino yo, que lloraba con lágrimas de sangre, que de sus 12 ninguno. Las pruebas muchas veces van agotando nuestras fuerzas, nuestros problemas económicos van agotando esta pasión por el Señor. No puedes seguir a Jesús así de lejos, tienes que comprometerte, tienes que meterte en el agua, tienes que meterte en el estanque de Betesda, esa agua gloriosa y maravillosa, esa agua linda y preciosa que te da nueva fuerza al que no tiene ninguna. Al seguir a Jesús de lejos te llevará a desfallecer, te hará negar a Jesús y a llorar amargamente, tal como le sucedió a Pedro. Dice las Escrituras que lloró amargamente. Muchas veces hoy día en el siglo XXI tenemos creyentes que siguen a Jesús. No quieren tener mayor compromiso. Ojalá podamos estar en una congregación que tenga las mínimas actividades. Porque primero están mis tiempos, lo que yo tengo que hacer. Mis prioridades están primero por sobre Cristo. Y la palabra del Señor no es así. Pedro, según vemos en estos versículos, confió demasiado en sus propias fuerzas hasta que éstas le fallaron. Muchas veces la autosuficiencia, la independencia de Dios, el pasar de cada día sin orar, el pasar cada día sin leer la palabra, el pasar cada día sin congregarte, va a llevar a estos extremos, que tu vida va a empezar a decaer, a declinar. Y no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos de la congregación. El primer culpable es uno mismo, que se empieza a alejar de estos principios. Dios nos habla en esta noche la importancia de que no debemos de dejar de escuchar su voz. No podemos de andar lejos y no podemos de andar muchas veces debilitando por andar lejos, hasta que muchas veces vamos a desfallecer. Nadie, estimados hermanos, nadie, escúcheme bien, nadie cae en un pecado de la noche a la mañana, sino que es un resultado de una lejanía de Dios. Si usted ha visto a alguien que ha caído adulterio, no es que de la noche a la mañana, es una cosa constante de este hombre y se va separando. Entonces, alguien me podría decir en esta noche, mi pastor, entonces, ¿cómo Pedro recuperó esas fuerzas? ¿Cómo Pedro pudo nuevamente buscar el rostro del Señor? Dice que Pedro volvió a pescar en Juan 21, del 1 al 17. Tuvo un encuentro con Jesús, un compromiso mayor con Jesús. Pedro recobró sus fuerzas al sentirse perdonado, unido y comprometido con Jesús, y cobra. Por eso, estimados hermanos, siempre de este lugar estoy en eso, que el que ha nacido de nuevo entiende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y somos deudores de su obra gloriosa, y eso nos debe de hacer cada día más hombres y mujeres comprometidos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Debemos de recobrar las fuerzas. Cuando recobramos las fuerzas, somos de nuevo impulsados de la misma manera que Pedro Aquí Daniel, habían sus fuerzas se habían equivocado y se habían disminuido y se habían dilatado extremadamente. Entonces, estimados hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar como creyentes en este estado. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? Menos que son los culpables de algún estado espiritual, de un gente es el pastor, no me gusta la iglesia, no me gusta lo que hace, no me gustan las actividades y empezamos a estar todo malo. Cuidado, es un síntoma de que algo no está funcionando en tu vida espiritual. Porque te quiero decir que no hay iglesia perfecta. A lo mejor vas a buscar alguna iglesia que te acomode a ti, porque hoy día los hermanos o las personas buscan alguna iglesia que le acomode a sus necesidades. No una iglesia muy activa, ojalá una iglesia ahí nomás, y ojalá que no tenga mucho compromiso. Pero el que ha nacido de nuevo entiende el Calvario. Te quiero dar un segundo ejemplo. Los discípulos en el camino a Emaús. En Lucas 24, del 13 al 32, nos cuenta una historia que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Muchas veces el desfallecimiento viene no solamente por alguna situación en particular, sino por la falta de visión de las promesas de Dios. No logramos ver las promesas del Señor. No logramos ver, por siempre le digo, hermanos, esta no es la iglesia que el Señor nos va a dar. Este no es el templo que el Señor nos va a dar. Y algunos hermanos dirán, como que no veo mucho avance en esta cuestión. Estamos ahorrando, ¿no es cierto? No veo ningún avance, hermano. Esto no es lo que les ha prometido. Muchos no alcanzan a inyectarse en la visión. Muchas personas están lejos de la visión. Muchas personas no quieren comprometerse en la visión. Muchas personas no quieren sentarse en la visión y caminar en la visión por fe. La palabra del Señor nos dice que Abraham estaba en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y recibió un mensaje directo de Dios y le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela, porque de ti haré una gran nación y te bendeciré. Abraham no tenía nada, ninguna cosa, una palabra de Dios, y se fue y obedeció lo que Dios le dijo. Salió de su tierra, de su parentela, y se fue a un lugar desconocido, ni siquiera sabía para dónde iba, pero había una palabra de Dios. Hermano, cuando hay una palabra de Dios, lo tienes todo para tu vida. Cuando Dios tiene una palabra y ha soltado una palabra de Dios para ti, esa palabra se va a cumplir en el tiempo de Dios, pero se va a cumplir sí o sí, porque Dios no es mentiroso, Él no miente, Él cumple sus promesas. Muchas veces viene estos desfallecimientos por la falta de visión, falta de fe, poniendo muchas veces las miradas en las tribulaciones antes que en las promesas del Señor. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos veimos tan complicados económicamente. Muchas veces nos veimos tan complicados en la salud. Y le damos y empezamos a hablar: ay, que estoy aquí, que estoy acá. Ay, que tengo este problema. Y no tenemos un Dios poderoso que alabamos y que adoramos y que bendecimos. No tiene Dios poder para sanarte tus enfermedades. No tiene Dios poder para darte fuerza al que no tiene ninguna. No tiene Dios poder para solucionar tu problema económico. Él es Dios todopoderoso. Pero muchas veces no estamos capacitados, no queremos colocar nuestra mirada en Dios, sino que siempre colocamos nuestras miradas en las tribulaciones diarias que vivimos. ¿Cuántas personas ustedes ven por las redes sociales que lo único que publican es pura tragedia? Pedro, al hundirse cuando intentó andar por el agua, a poner su mirada en la tempestad, al quitarlo sus ojos de Jesús, de su palabra, empezó a estar triste, se empezó a desfallecer, empezó a perder las fuerzas y el vigor que tenía. El no entender a Dios, ni a su palabra, ni sus propósitos, estimados hermanos en el Señor, trae desfallecimiento en nuestra vida espiritual. Puedes tener el mejor predicador, puedes tener el mejor pastor, el mejor conferencista, el intelectual más capacitado, pero si tú no te mueves, ese predicador, ese pastor no va a hacer nada por ti. Porque el primero que se tiene que humillar ante la presencia del Señor y buscar su rostro somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo recobraron sus fuerzas estos hombres que iban de camino a Emaús? Primero, dice las Escrituras en Lucas 24, 27, prestaron oído a la palabra de Dios. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, versículo 32 dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, cuando nos alejamos de la palabra del Señor, cuando nos alejamos de su presencia, cuando nos dejamos de congregar, cuando no escuchamos la voz del Señor, nos empezamos a apagar, nos empezamos a hundir, empezamos a sacar la mirada en este Cristo maravilloso y colocamos nuestra mirada en cosas que no edifican. Y nos empezamos a hundir en esta vida. El tercer ejemplo que quiero contarle en esta noche y con esto termino, es la historia de Sansón, muy conocida por cada uno de nosotros. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Sansón había hecho el voto nazareo, que era un voto de consagración y de separación exclusivamente para Dios. Pero Sansón, ¿sabe lo que hizo? Hizo todo lo contrario. Sansón fue llamado por Dios desde el vientre de su madre, apartado para ser nazareo. No podía cortarse el pelo, no podía beber sidra o vino, no podía estar con mujeres, no podía tocar ningún muerto. Su propósito era el de librar al pueblo de Israel mediante la fuerza que Dios le había otorgado, mediante el don que Dios le entregó. ¿Cuándo perdió la fuerza Sansón? ¿En qué momento fracasó? ¿Qué le hizo desfallecer, estimados hermanos, este hombre que fue un juez de Israel? Solo empezó y le dijo, solo se le ve orando, solo cuando se vio necesitado. En esta circunstancia, cuando ya estaba detenido y preso, a punto de morir, cuando estaban desfallecidos y desesperados y no quería morir en paupérrimas condiciones. La palabra del Señor en Jueces 15, versículo 18, dice de esta manera, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. En Jueces capítulo 16, versículo 28, dice este mismo escritor, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Por eso que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que van a llegar a nuestras congregaciones cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedades, cuando no hay mucho por hacer por ellos, cuando están pasando alguna situación material, económica, financiera, y llegan a la iglesia como que es el amuleto para salir de todos sus problemas. Por eso que nuestros antiguos predicadores a la calle decían, venga el Señor, porque se le van a solucionar todos los problemas. No, hermano, muchas veces estarás en el Evangelio y serás zarandeado por misericordia. El Señor te libertará, el Señor te dará fuerzas para poder resistir la prueba que ha venido sobre nuestras vidas. Pero seguir el Evangelio no significa que no vas a tener ningún problema. Este hombre Sansón vivió dependiendo de su don y de sus fuerzas. En lugar de depender de Dios, se vio suficiente, se vio capacitado. Total, tengo fuerzas, soy el más fuerte de Israel. Y cuando quiero, con una quijada mato a mil y no hay ningún problema porque tengo la fuerza y confío en sus propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros confiamos en nuestra cuenta corriente el que tiene, en nuestras finanzas el que tiene, en el trabajo el que tiene? Hermanos amados en el Señor, ¿cuántos de nosotros confiamos en lo que nosotros tenemos planificado el día de mañana? Ustedes escucharon el testimonio de nuestro hermano Francisco. La chica durmió bien toda la noche, en la mañana la mamá le fue a despertar bien, Y después, del momento a otro, cayó en estado de inconsciencia, no podía salir. Horas de inconsciencia. La preocupación de nosotros cuando nos llamó era que esa niña no hubiese perdido la respiración para que no tuviese ningún problema al sistema nervioso central y a su cerebro. Hermano, ¿cuántas veces nos planificamos a nosotros mismos y dejamos a Dios de fuera de nuestros planes? Por eso es que es importante, hermanos amados, no vivir dependiendo de lo que nosotros tenemos. Porque lo que tú tienes no es por tu capacidad. Dios te lo ha dado, Dios te ha provisto de vida y de salud, de buena capacidad para hacer algún negocio en especial. Dios te ha dado esa posibilidad. Y todo lo que tiene es porque Dios te lo ha dado. Este hombre vivió dependiendo de su don en lugar de depender de Dios. Se vio tan suficiente con su fuerza e hizo todo lo que no tenía que hacer. Se acostó con una ramera, tocó el cuerpo de un muerto de un león, hizo banquete, posiblemente se embriagó y no podía tomar vino, se dejó cortar el cabello, desfalleció, se dejó humillar por el enemigo, perdió la visión, le sacaron los ojos por su falta de comunión con Dios, por depender de sus propias capacidades, por su falta de compromiso, por creer que sus pecados no harían que Dios lo abandonase. ¿Cuántos hay de esa manera? Soy hija del Señor, soy hijo del Señor, estoy bien. ¿Cuántos de nuestros hermanos no le interesa venir al discípulo o no hacen un esfuerzo mayor? ¿Cuántos de nuestros hermanos no vienen, no hacen un esfuerzo por estudiar la palabra del Señor y venir el día jueves? Yo entiendo que a lo mejor no todos los jueves usted pueda venir, pero quizás alguna vez al mes podrá venir. Yo creo que sí. ¿Qué pasó a estos hombres? Dejaron el estudio, dejaron la comunión con Dios y empezó a Satanás a zarandearlos tremendamente. ¿Cómo recobró las fuerzas este gran Sansón? Cuando reconoció que sin Dios no podía hacer nada. Cuando se vio ciego, sin ojo, cuando se vio desnudo, ¿no es cierto? Y todos hacían risas de él. Ahí vio que estaba siendo humillado y en esa circunstancia le dijo a Dios, ¿no es cierto? Clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Hermanos amados en el Señor, habrá que llegar a esa circunstancia. ¿Cuántos muchas veces empezamos a perder nuestras fuerzas? Y en esta noche este es el mensaje. Que podamos recobrar nuestra fuerza, el que no tiene ninguna fuerza. El que está a punto a lo mejor de tirar la toalla como ese boxeador que está recibiendo golpes y golpes. Y está a punto de tirar la toalla, estimado hermano en el Señor, y la campana lo salvó para que en ese minuto, en esos segundos, pueda recibir nueva fuerza. La pregunta es hoy día, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Te encuentras desfallecido? ¿Te encuentras sin fuerzas para seguir? ¿Te encuentras sin vigor, sin expectativa? Como que dices, voy a la iglesia, pero no me siento lleno, no sé, algo me está pasando. ¿Será culpa de quién? ¿De la iglesia, del pastor, de los oficiales, de mí? ¿De quién será la culpa? ¿A quién te está afectando tu vida personal? Muchas veces, estimados hermanos, son las pruebas. Muchas veces es la salud que nos afecta, la falta de economía en el hogar, los ataques del enemigo que te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Etcétera. Muchas veces la iglesia no son lo que nos hace desfallecer, somos nosotros que nos descuidamos de nuestra relación. Por eso que en un encuentro con Jesús, con Dios, con aquel que nos puede fortalecer, sin lugar a dudas nos puede dar nueva fuerza al que no tiene ninguna. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el momento. Que tú te puedas analizar y pararte en el camino y puedas decir, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Qué pasa? No soy el mismo de antes. He perdido la fuerza. Estoy siendo desfallecido. Y hoy día te pares. Reconozcas tu relación con el Señor. Y puedas decir esta hermosa palabra. Pregunta por las sendas antiguas. Anda por ella y hallaréis descanso para vuestras almas.